El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. ¡No, no, no, no, no! ¡Corte! Así no vamos. ¡Empecemos de nuevo! 3, 2, 1... Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión, somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy nos acompaña en Pichincha Nuclear el gestor cultural del colectivo Rescatando Tradiciones, él es Javier Villamarín. Como gestor cultural ha realizado eventos y desfiles principalmente con grupos de egresados, rescatando programaciones cívicas que ya no se realizaban y creando algunos nuevos espacios para las bandas de guerra, bandas musicales y bastoneras de los colegios más reconocidos de Quito. Así también ha colaborado en eventos culturales por la ciudadanía para el fortalecimiento de la actividad artística en barrios y parroquias de la provincia de Pichincha. Saludos, Javier. Bienvenido a la cabina de Pichincha Nuclear. Muy buenas, ¿cómo están? Un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación y nada, contento de estar aquí y a las órdenes para lo que ustedes estimen necesario. Nosotros agradecemos mucho que nos hayas abierto la puerta de tu hogar en este momento para conversar un poquito, pues, de tu actividad artística como, de tu actividad como gestor cultural principalmente, ¿no? Quisiéramos saber cómo empezaste a vincularte con el tema de bandas de guerra, de bastoneras egresadas, de estos grupos que pues se van formando a medida que van saliendo ya de los colegios, ¿no? Pero se quedan grupos formados, grupos establecidos. ¿Cómo te fuiste vinculando tú con esto? Bueno, la experiencia viene desde muy joven. Cuando yo estaba en la escuela, yo me eduqué en la Escuela Municipal Sucre y veía pasar la banda de guerra del Montalvo en los desfiles de la confraternidad, en el pregón de fiestas de Quito, que es uno de los desfiles que nosotros hemos recuperado debido a que por diferentes circunstancias, entre ellas las peleas que había entre Mejía, Montalvo y Montúfar principalmente, se eliminaron. Entonces, consideramos nosotros que será para mí el mejor desfile que había en fiestas de Quito. Así que lo recuperamos nosotros, ¿no? Pero volviendo a la parte histórica de mi vida, pues como te decía, yo le veía a la banda del Montalvo desfilar en el desfile del pregón, en el desfile de la confraternidad, y siempre me gustó, siempre me gustó. Yo ya quería desde cuarto grado más o menos, cuando era por grados y por cursos, ¿no? Ahora ya es más complicado para mí con los años que tengo, ya no sé ni cómo son los años en los colegios. Pero sí, desde cuarto grado de escuela, pues yo quería integrar la banda de guerra del Montalvo. De paso he de decir que mi madre era bastante hincha del Mejía. Nosotros vivíamos en la parte de atrás del Mejía, vivíamos en San Juan, y desde ahí se veía, desde el Parque Matovelle se veía al Colegio Mejía, y yo les veía repasar y entrenar a la banda de guerra del Mejía mucho tiempo, pero mi ilusión era la del Juan Montalvo. Entonces, cuando ya iba avanzando, iba a primer curso, mi madre me inscribió para dar los exámenes que se hacían en aquella época, pues me inscribió en el Montúfar, en el Mejía, en el Montalvo y en el Colegio de la Policía. Aprobé en todos menos en el Montalvo. ¡No! Entonces, ahí hubo que hacer algunos movimientos de personas conocidas para ingresar al Montalvo. Entonces ingresé al Montalvo y desde el primer curso me integré a la banda de guerra. Entré a cornetas, luego ya fuimos avanzando con el paso del tiempo. Y los dos últimos años, quinto y sexto de bachillerato, yo llegué a ser brigadier mayor de la banda. En aquel momento éramos alrededor de 280 estudiantes formando esta banda. Y siempre con orgullo, siempre con esa lealtad, ese amor al colegio, a la institución. Y claro, ya salimos, nos graduamos, empezamos a estudiar en la universidad, no nos fue muy bien. Inmigré a España, estuve 14 años por allá. Y luego sabiendo pues que ya mi hermano fue el primer presidente de la banda de guerra de egresados del Montalvo, pues hicieron la banda de guerra. Al volver yo acá, me integré a esta banda de guerra. Y pues volver a reverdecer todos esos recuerdos, ¿no? Todo lo que pasamos en aquellos desfiles, ya con otra dinámica. Mi primer evento, mi primer desfile luego de volver fue estar en Riobamba, un evento que hizo el Colegio Maldonado, solo de egresados. Y luego del desfile, pues nos reunimos con compañeros del Mejía, del Montúfar, y fue bastante chévere, ¿no? El conversar con ellos, el llevar una amistad buena, y tengo buenos amigos en el Mejía, en el Montufa. Que, o sea, ya no había ya... rivalidades en ese momento, ¿no? Ahora ya no, entre nosotros no. Yo creo que los estudiantes todavía siguen llevando esa dinámica, pero nosotros por lo menos no, y eso es lo que estamos tratando de transportar a las instituciones educativas, de que estando unidos se puede lograr más cosas que separados, ¿no? Entonces nosotros dentro del colectivo, como el Rescatando Tradiciones, estamos todos unidos. Y llevando a esa parte que me preguntabas, el por qué seguimos aquí, esto es una ilusión. Esto es algo que nos mueve, es un hobby que, como a la gente que le gusta correr, a la gente que le gusta hacer música, a nosotros nos gusta hacer esto, desfiles, desfilar, participar. Y también, pues, cuando yo estuve en la banda de egresados del Montalvo, salió la idea de Rescatando Tradiciones, de poder aglutinar a varias agrupaciones que iban naciendo en aquellos años, y en el 2015 nace Rescatando Tradiciones. Hacemos el primer desfile en la Tribuna del Sur, que se denominó Quito Luz de América, por el 10 de agosto, en homenaje a los próceres del 10 de agosto. Lo hicimos con los compañeros egresados de las bandas de guerra de fuera de la provincia, y contando aquí con Montúfar Mejía Montalvo, Simón Bolívar y María Angélica Hidrobo. Con eso empezamos, algunos grupos salieron, otros ingresaron, y ahora contamos con 30 agrupaciones dentro de lo que es este colectivo. Y eso, así fueron mis inicios, y por eso es que me gusta, y aquí estoy. ¡Qué maravilla! Entonces, ustedes son la clara prueba de que la unión hace la fuerza. Porque si son más de 30 grupos de varios colegios, ¿no? Y bueno, en cada colegio pues también hay un grupo, otro grupo, otro grupo. Pues se han unido y han formado este gran colectivo que es sumamente importante, sobre todo para las fiestas cívicas del Ecuador en general, ¿no? Y pues qué bueno que haya un liderazgo en ese sentido, que haya una persona que esté al frente de todo esto, que esté incentivando todo esto para que, pues, esta tradición no se pierda, ¿no? Porque es bonito acordarse, pues, de las épocas del colegio en donde existían este tipo de expresiones también culturales y verlas ya después o practicarlas después de haber salido del colegio, pues tú ya tienes tu familia te ve en esas actividades, pues y sabe que desde el colegio tú mantienes ese sueño. Entonces es una experiencia muy bonita verles en acción a todo ese grupo de gente tan comprometida también con lo que le gusta. Y justamente queremos ver un poco de lo que hace el colectivo Rescatando Tradiciones. Así que, ¿qué te parece si nos vamos a ver? Recientemente se lanzó este video de Rescatando Tradiciones, que lo realizó la Cinemateca del Núcleo de Pichincha. Sí, entonces estamos súper contentos porque estos segmentos visualizan mucho más el trabajo del artista, el trabajo de la cultura en general. Y pues esta es la oportunidad de Rescatando Tradiciones. Entonces vamos a ver con el tema Solterito de la banda Santo Tomás de Langasí. Vamos a ver al grupo de bastoneras del colectivo Rescatando Tradiciones. Y regresamos en un ratito en Pichincha Nuclear. Solterito, siempre estaré. Estamos en Pichincha Nuclear, estamos conversando con el gestor cultural Javier Villamarín y pues nos estaba comentando sobre su trabajo en el colectivo Rescatando Tradiciones y quisiéramos saber qué estuvo haciendo en este tiempo, en este año más o menos de encierro, bueno, medianamente encierro, ¿no? ¿Qué estuvo haciendo el colectivo Rescatando Tradiciones? ¿Cómo se estaban organizando? Siempre para nosotros es importante saber las diferentes formas de organizarse de cada artista, de cada agrupación o de cada colectivo, porque muchos artistas también aprenden de ello. Entonces quisiéramos saber un poco cómo se estuvieron desenvolviendo ustedes en este tiempo de encierro, distanciamiento social, sabiendo también Javier, que ustedes manejan un grupo bastante extenso de personas y debió haber sido complicado el tema de distanciamiento social, pero de primera mano más bien quisiera que nos cuentes tú cómo estuvo todo este asunto. Bueno, sí fue una circunstancia difícil la que todos estamos viviendo todavía, esto todavía no ha pasado. y un recordatorio para toda la gente que debemos cuidarnos, que debemos ser responsables con la vida nuestra y con la vida de los demás, ¿no? Recuerden que todas las acciones que nosotros hacemos las transportamos a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestras familias, y puede ser que nosotros no estemos infectados, pero sí puede ser que llevemos el virus a otra gente y que es vulnerable, ¿no? Entonces, mantener la responsabilidad, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla constante. Y esta fue una de las primeras campañas que nosotros hicimos al empezar la pandemia. Junto con las compañeras bastoneras principalmente, hicimos una campaña del uso de la mascarilla, del distanciamiento social, de lavarse las manos, porque ya empezamos a trabajar de una manera telemática, de una manera a través de Zoom, a través de plataformas que nos permitan estar cerca a pesar de la distancia. No hemos podido hacer mucho con las bandas de guerra de manera presencial debido a que sus instrumentos se encuentran en las instituciones, que los compañeros tienen alguna reticencia, que es normal, muy normal, algún miedo por lo de la pandemia. Entonces, más hemos trabajado con las compañeras bastoneras y hemos hecho pues más videos de manera presencial. Sí que es verdad que gracias al acuerdo que hicimos con el Núcleo de Pichincha, gracias a la oportunidad que nos brindó el licenciado Luis García de pertenecer al núcleo, eso nos abrió muchas posibilidades también, como lo que hemos visto hace un ratito, un video gestionado y realizado por nuestros amigos, que ahora ya lo puedo decir así porque nos hemos hecho buenos amigos con Héctor y Roberto, que desde aquí les mando un fuerte abrazo también a ellos por el apoyo y la colaboración que nos brindan, y felicitarles porque son dos magníficos profesionales y estamos muy contentos, ¿no?, de trabajar de manera mancomunada. Y bueno, prácticamente eso es lo que hemos hecho. Lo poco de presencial que hemos hecho es los videos que uno de los videos que tú has sacado fueron una serie de 6, y ahora nos encontramos haciendo el trabajo de una serie de 12 videos igual junto a Héctor y Roberto y el núcleo para juntar. Se creó el proyecto Integrar para Compartir, porque sucede que dicen que durante mucho tiempo anterior, y no porque haya sido así, sino porque la gente lleva discursos que no son los correctos, se ha dicho muchas veces que los grupos de egresados quitan el espacio a los estudiantes. Y hubo una resistencia de los chicos de estudiantes con respecto a los egresados. Y de esta manera nació este proyecto de Integrar para Compartir, para que los chicos de estudiantes, las chicas de estudiantes en este caso, puedan ver cómo se trabaja en los grupos de egresados, cómo nosotros nos relacionamos con las personas, el respeto que tenemos por todo el mundo, porque hay gente de diferentes generaciones. Entonces, el respeto que hay, ¿no? Porque una generación marchaba o actuaba de una manera y otra generación de otra manera diferente. Y hoy prácticamente los grupos de bastoneras hacen bastante baile. Antes eran más marciales. Entonces hay que compaginarse, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo y se puede lograr grandes cosas representando a nuestros colores. Y bueno, hemos hecho este proyecto para que chicas de estudiantes, chicas egresadas puedan compartir y que cuando terminen su época estudiantil se puedan adherir a estos grupos de egresadas ya existentes. Y así ir creciendo y que esta tradición que nosotros estamos tratando de mantenerla no se difunda. O sea, no se pierda, perdón, utilicé mal el término, que no se pierda. Y podamos seguir creciendo, tanto las bandas como los grupos de bastoneras. Y volviendo a esto del tema de la diferencia, ¿no? Nosotros sí tenemos que recalcar muchas veces de que nosotros no les hemos quitado espacios a los chicos de estudiantes, y valga esta oportunidad para recalcarlo como yo lo he hecho muchas veces, pero sí necesitamos difundir. Los eventos en los que participan los egresados son eventos nuevos, eventos que los hemos hecho nosotros, eventos que no existían y eventos que se perdieron y los hemos recuperado, por lo cual a nadie se le ha quitado nada. Es más, se les ha invitado a las instituciones educativas para que participen junto a nosotros y se les ha dado el espacio. Entonces, no han perdido, han ganado, porque ya hay más espacios donde podemos mostrar lo que a nosotros nos gusta. Pero sí, obviamente, las instituciones educativas tienen unos controles mayores que los entendemos perfectamente por parte del Ministerio de Educación, Subsecretaría, los padres inclusive, lo entendemos perfectamente. Y por eso es que en algunas ocasiones desfilan más los egresados que los estudiantes. pero no tiene nada que ver en el tema de que los egresados les quitamos espacios, ¿no? En el puesto. Ajá, exactamente. Entonces nosotros, lo que digo, hemos creado nuevos para todos nosotros y están abiertos, y ahora con el trabajo junto a ustedes, junto al núcleo, se van a abrir muchas más oportunidades, muchos más espacios para que la gente que desee colaborar pueda hacerlo de manera desinteresada, con buena fe sobre todo, con mucha buena fe, con respeto a los otros, porque aquí no se permite las faltas de respeto a nadie. Aquí todas las personas somos iguales, todas las instituciones, sean más, sean menos, todas son iguales, todas merecen el mismo respeto, porque trabajamos con la ilusión de la gente, y la ilusión no se mide, la ilusión no es cuantificable. Entonces, aquí toda la persona que venga a colaborar con nosotros tiene que venir con los brazos y el corazón abierto a recibir y también a dar. Así es como trabajamos nosotros. Muy, muy bien. Qué buenas palabras también, Javier, porque creo que en todos los sectores es necesario que se mantenga un respeto. El respeto es primordial entre todos los seres humanos, y sobre todo si es que están trabajando con el mismo fin, es mucho más necesario ese respeto, ¿no? Y aparte, hay espacios para todos. Hay espacios para los egresados, hay espacios para los actuales estudiantes. Esta suerte de unión me parece una idea maravillosa, y por eso considero también que el nombre del colectivo está súper bien puesto, ¿no? Rescatando tradiciones, porque es lo que prácticamente ustedes han venido haciendo, rescatar espacios y programaciones que antes ya estaban prácticamente desaparecidas. Así que valga la oportunidad, como tú dices, pues para mencionar que hay espacio para todos en el arte, en la cultura. Todos tienen su lugar, tienen su momento, y pues es nada más cuestión de mantener el respeto y mantener la unión. Siempre la unión va a ser fuerte a un colectivo, a un sector cultural o un sector social en el que nos movemos diariamente, ¿no? Entonces, creo que eso es ley de vida. Y es el momento de empezar también a ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Así que eso nos va a hacer mejores personas en realidad. O sea, nos va a hacer la vida más bonita, más llevadera, porque debe ser muy feo estar en, qué sé yo, en fricciones, en conflictos que no tienen sentido en realidad. Además que la vida es muy cortita. Y tenemos que aprovechar las cosas que disfrutamos hacer, como esto, por ejemplo, que es una actividad que ustedes la llevan con mucho cariño, con mucho respeto también y con mucha disciplina, porque hemos visto pues trabajar a las chicas de Rescatando Tradiciones en los días de filmación, en el pabellón de las artes, y pues se tiene que manejar una disciplina, hacen temas coreográficos, tienen que ser súper sincronizadas. Entonces, es un trabajo fuerte también, ¿no? Que pues merece también el respeto de todas las personas, de espectadores o de la gente que también está involucrada en este lindo arte, pues de Rescatando Tradiciones. Y justo mencionabas pues a Héctor y a Roberto, que nosotros de cariño le decimos de lobo. Ellos son un equipazo del núcleo de Pichincha, de la Cinemateca. Ellos son súper comprometidos con su trabajo y pues han sacado muy buenos productos comunicacionales, no solamente con Rescatando Tradiciones, sino con un montón de artistas de la provincia que, claro, pues ellos en su trabajo diario van haciendo amigos. Entonces ahorita imagínate, ellos son como la canción de Roberto Carlos, que tienen un millón de amigos igualitos. Todos los artistas los conocen. Tendrán más amigos que Roberto Carlos ya. Sí, sí, sí, ya van coleccionando amigos ellos. Sí, pero qué bueno, ¿no? Porque siempre desde la institución se tiene la, la predisposición también de aportar con lo que se pueda y con las destrezas de cada uno, pues a dar lo mejor de nuestro trabajo en pro de la provincia, ¿no? Y de los artistas, de los gestores culturales, de los actores que están en este momento necesitando pues de estos espacios. Y justamente Pichincha Nuclear es pensado para eso, para conversar pues con artistas, y no importa en realidad el tiempo de funcionamiento, porque aquí hemos tenido artistas ya con una larga trayectoria y hemos tenido artistas también que están empezando en su carrera. Entonces, si es que quieren ser invitados del programa, pues solamente tienen que mandar una solicitud al director mencionando esto y pues vamos a tenerles siempre en la lista para conversar con todos los artistas que quieran estar en este espacio. Así que, Javier, qué bueno pues que podamos tener esta conversación también y que la gente que escucha y ve el programa conozca este tipo de expresiones artísticas que son súper importantes también para la provincia. Así que, Javier, ¿qué te parece si nos vamos? Vamos con un poco de música. Javier nos ha traído un par de canciones para escuchar en este programa. Vamos a escuchar en la voz de Marc Anthony. Vamos a escuchar el tema Vivir mi vida. Antes de escuchar el tema, Javier, ¿por qué escogiste esta canción? ¿Qué te inspira esta canción? Vivir mi vida, o sea, hacer las cosas que a mí me gustan hacerlas, hacer las cosas con alegría, con felicidad y disfrutar mucho, ¿no? Disfrutar de lo que uno hace. Disfrutando es cuando tú aprovechas al máximo cada minuto, ¿no? Porque te gusta. Cuando haces las cosas sin pasión, no sirve de nada. Entonces, por eso, vivir mi vida, vivir como me gusta, vivir y hacer feliz a la gente y ser feliz yo también. Maravilloso, entonces vamos a escuchar de Marc Anthony Vivir mi vida y regresamos en Pichincha Nuclear. Voy a gozar, vivir mi vida. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivirla. La, la, la. Vivir mi vida, la, la, la, la. Voy a gozar, vivir mi vida, la, la, la, la. ¡Eso! Escuchar el silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. La, la, la. Oh, conversando con el gestor cultural Javier Villamarí de Rescatando Tradiciones. Y querías comentarnos, Javier, que están ahorita en un proyecto, o bueno, ¿qué es lo que están haciendo actualmente o qué se proyectan tal vez a mediano o largo plazo con todo el colectivo, ¿no? ¿Qué es lo que están trabajando ahora? Bueno, antes de ir a esta parte que de tu pregunta, sí quería hacer notar algo que tú dijiste anteriormente con respecto a la disciplina, al trabajo de las chicas, ¿no? Esto es así y ha sido así desde los grupos en los colegios, y creo que se debería mantener y dar fuerza a que vuelvan todas esas actividades en los colegios, en las instituciones educativas. No solo bandas de guerra y bastoneras, sino todo lo que tiene que ver con el deporte. Había en mi colegio, había el grupo folclórico, había el grupo de rock, había danza, había todo eso. Y eso te enseña muchas cosas. Eso nos enseña a nosotros no solo el producto final en un desfile, en una presentación, sino hay que ser ordenado, disciplinado, responsable, ser solidario, amigo, compañero. Se aprenden muchas cosas en estos grupos y que nos ayudan a nuestra vida ya cuando crecemos o simplemente en esos momentos que somos jóvenes, nos enseñan muchos valores. Entonces, considero que sí se deberían seguir manteniendo estos grupos, fortaleciendo estos grupos, porque inclusive se dice muchas de las veces la juventud y la niñez en el Ecuador están obesos. Sí, ¿cómo no van a estar obesos si les encierras en una casa con un computador, al Facebook, a cualquier consola de juegos y eso? Y ya hemos perdido lo que es la amistad en la calle, el salir a jugar al fútbol y todo eso. Ahora no podemos por la pandemia, pero ya estaremos nuevamente en eso. Y sí es bueno que la gente tenga relación interpersonal, no solamente a través de las plataformas, ¿no? Así que ojalá, ojalá y vuelva todo eso a las instituciones educativas, vuelva el ambiente a las calles, porque no sé si tú recuerdas, pero en fiestas de Quito, en Navidad, Año Viejo, Año Nuevo, quienes hacían las fiestas en los barrios eran los jóvenes. Ellos eran quienes se organizaban y hacían las fiestas. Ajá. Y siempre el típico nombre. O sea, todos los muchachos del barrio tenían el nombre de los vagos de la esquina. Y eran los vagos de la esquina los que hacían los programas. Entonces, creo que eso se ha perdido y deberíamos recuperarlo para el buen vivir de todos, ¿no? La alegría que teníamos en aquellos momentos. Y bueno, sí, ahora nosotros tenemos nuestros proyectos. Sí, claro. Eso es muy cierto y acabas de hacernos caer en cuenta un poco de que la juventud de hace unos, no sé, hace unos 30 años era muy diferente a la que es ahora, ¿no? El tema mismo de medios digitales, de que ahora todo lo tienes en un computador, todo lo tienes en un teléfono, pues ya te evita salir de la casa. Antes, por ejemplo, para comer cualquier cosa salías y en el barrio comías algo. Ahora, pues, todo lo pides por teléfono y te lo hacen llegar a la casa. Pasa lo mismo con, incluso con el fútbol, porque ahora ya no juegas solamente fútbol en la cancha, ahora juegas torneos enormes por internet, en línea. Entonces, la juventud ha cambiado bastante y sí, pues, ha sido también un tiempo sedentario en el que ya no existe mucho la dinámica de los jóvenes de salir a distraerse en las tardes, a hacer amigos. Pues ya no se hace mucho eso. Y en realidad la observación que tú haces pues sí es muy buena, porque justamente este tipo de cosas que se hacían fuera del colegio, digamos, fuera de las clases, ¿no? Le mantenían en forma al estudiante, ¿no? O sea, de pronto practicaban algún arte marcial o tal vez danza o tal vez alguna materia extracurricular o también pues ser parte de bastoneras y bandas de guerra de los colegios. Eso les mantenía en un continuo movimiento a sus organismos, en un continuo ejercicio, ¿no? Ejercitar su estado físico y pues sí, el estado físico de los jovencitos ahorita está un tanto complicado y más con pandemia encima, ¿no? Que la gente claro. Tiende a pasar más tiempo dentro de sus casas y en una actitud también bastante sedentaria, que eso no nos ayuda mucho a la salud. Claro, pero y eso también te quita muchos malos pensamientos de la cabeza, ¿no? El estar ocupado haciendo cosas que merecen la pena, haciendo cultura, haciendo arte, haciendo deporte, te quita muchas ideas malas que puedes tener en tu cabeza, ¿no? Y hacer el bien a los demás, que es lo importante también en la sociedad actual que vivimos. Así es. Y bueno, retomando lo que tú me decías, nosotros presentamos cada año, a inicios del año, lo que pretendemos hacer durante el año. Este año también lo propusimos y mantener nuestros eventos como han sido los años anteriores, pero está siendo muy difícil por la situación. No podemos hacer eventos de concentración masiva, tampoco podemos exponernos ni nosotros ni exponer a la gente, tenemos que ser responsables con eso. Pero intentamos a través de lo virtual, con los videos que hemos hecho con ustedes, seguir manteniendo los espacios para que cuando ya volvamos a poder abrazarnos en la calle, volver a hacer los eventos como lo hacíamos antes. Y bueno, el proyecto que está encima de la mesa es algo que a mí me enorgullece de manera personal, porque yo fui brigadier mayor de la banda de guerra de la Unidad Educativa Juan Montalvo, y hoy estamos en este tiempo cumpliendo 80 años, 80 años de existencia. Esta banda nació en 1941, bajo el gobierno de Carlos Arroyo del Río. En aquel momento, como recordarán todos, en 1941 estábamos en un conflicto bélico con los vecinos del Perú. Y se hizo esta banda para tratar de infundir el valor patrio a la gente, a la ciudadanía, a nuestras tropas que estaban en la frontera. Y ahí nació, y ahora pues es justo conmemorar esos 80 años de existencia. Para nosotros, si no existieran las bandas estudiantiles o los grupos de bastoneras estudiantiles, tampoco existiríamos nosotros. Entonces es digno de reconocer a esa agrupación, a todos aquellos que pasaron por esas filas, a todos aquellos que hicimos nuestra historia e hicimos parte de la historia de la institución. Y por eso es que hemos planteado este proyecto al núcleo para que nos apoye para hacer un video agradable en reconocimiento, poder hacer una reunión para llevar a hacer reconocimiento, ¿no? De todo este trabajo durante años a la gente que ha participado como instructor, como estudiante, como egresado. Y es algo, como te digo, que a mí de manera personal me enorgullece un montón. Mis colores del azul y el rojo toda la vida, a pesar de todo. Tú ves una banderita aquí detrás que pone rescatando tradiciones. Uh-huh. Esa banderita lleva el azul y el rojo, pero no la hice yo. Esa banderita me la regalaron todos los dirigentes de las agrupaciones de egresados. Y es algo que yo guardo con mucho cariño, y precisamente está por eso ahí, a mis espaldas, porque ellos son quienes me arropan, ellos son quienes me apoyan, ellos son toda la fuerza que tenemos aquí, y es el reconocimiento y mi abrazo fraterno para todos ellos, ¿no? Y nuevamente decirte, pues el azul y el rojo es lo que me cobija, y por eso estamos trabajando junto al núcleo para poder hacer este reconocimiento a la banda de guerra estudiantil de la Unidad Educativa Juan Montalvo. Eso es lo más próximo que tenemos. Y luego, pues, ya más cositas que con el tiempo iremos dando a conocer, porque también hay proyectos de ustedes junto a nosotros, de nosotros junto a ustedes, proyectos separados. Y bueno, seguiremos el trabajo este de la cultura, que es lo que nos motiva, nos alegra. Y también que somos parte del movimiento de la economía de la ciudad y del país. Porque si nosotros congregamos y hacemos eventos, pues la gente se mueve y hace consumo. Yo te puedo decir que, por ejemplo, uno de nuestros grandes desfiles es de Quito Luz de América, que te comentaba al inicio, que fue el primero que nació. El último que lo hicimos en trabajo conjunto con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque ellos hacían su parada militar antes y nosotros nuestro desfile cívico después. Uh-huh. Y logramos juntar alrededor de unas 40.000 personas por lo bajito. Ahí, solo viendo el desfile y participando, teníamos alrededor de unas 3.000 personas. ¡Wow! Tú llevas a todo ese montón de gente y luego, pues claro, la gente se queda a tomarse un juguito, a comer algo. Entonces provocas también ese dinamismo económico en la gente, ¿no? Y también cuando hacemos, en el sur no pasa eso, pero en el centro sí pasa. Cuando haces el desfile en el centro histórico, ves a la gente extranjera cómo se para a hacer las fotos y les gusta y sonríen y se alegran de ver a las danzas, de ver a las bandas, de ver a las chicas, Entonces, somos parte del turismo, somos parte de la creación de fuentes de empleo, si es que cabe el término, pero sí, por lo menos hacemos algo por ayudar al pequeño comerciante, ¿no? Por lo menos en ese día. Si nos dejan hacer más eventos, mejor. Así pueden crear más economía también el resto. Así es, Javier, así es. Ahorita todos los sectores tenemos que darnos la mano. No hay otra manera de trabajar en realidad. Y pues hemos visto que con este tipo de convenios logramos mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez más nos damos cuenta que la unión hace la fuerza. Entonces, claro, es conveniente ahorita para todo el sector cultural mantenerse unidos, ser respaldados también por la institución, que tú sabes que antes en la Casa de la Cultura era muy complicado, ¿no? Antes, para ser miembro de la Casa de la Cultura, pues necesitabas una carpeta y no sé cuántas publicaciones y no sé qué, y pues esa carpeta no todos los artistas la poseen, porque hay algunos artistas que han sido empíricos toda su vida, por ejemplo, sin embargo, son artistas y son artistas reconocidos. Entonces, ese es uno de los grandes giros, de los grandes cambios que ha estado haciendo también el núcleo de Pichincha, reconociendo artistas que no han podido armarse esas megas carpetas, ¿no? Que se pedían antes, pero que también han hecho labor artística y labor cultural en la provincia y es digno de reconocimiento. Sabes que hace poco estuvimos en la comuna de Palugo, al nororiente de la provincia, y nos dábamos cuenta que allá habían señoras que habían practicado danza durante 30 años, 40 años. O sea, ya eran personas, pues, adultos mayores. Sin embargo, ellos toda su vida danzaron. Toda su vida hicieron actividad cultural y absolutamente nadie las reconoció como artistas, ¿sí? Y ellas pues iban transmitiendo también su sabiduría a sus hijas, a sus nietas, y esos grupos de danza locales se siguen fortaleciendo y continúan con esa tradición, ¿no? Entonces, mira qué importante que es el hecho del reconocimiento al artista, no solamente dentro de las élites, ¿no? Dentro de los eruditos y de los sabios y conocedores, sino también de las personas que son empíricas y que han dedicado toda su vida prácticamente, toda su vida a alguna rama del arte que también es necesario reconocer. Entonces, este sector, el sector de las bastoneras, de las bandas de guerra, pues también ha sido un sector que ha estado un tanto alejado de la cultura, sin embargo, estamos muy ligados, ¿no? Por el hecho de la actividad que ustedes realizan en festivales. O sea, como tú decías, pues sí, en la calle los extranjeros se paran a ver porque dicen, wow, qué bonito ese show. Y es que es parte de la cultura de nuestro país. Así que, ¿cómo no mantener esos lazos? Sería algo incoherente cerrarles la puerta, ¿no es cierto? Sería algo terrible, por otro lado. Así que, qué bueno que estemos en esa dinámica también de unión, de unir fuerzas para seguir trabajando por lo que, de la manera que se pueda, ¿no? Desde la destreza de cada uno. Javier, si me permites, hay un eslogan que nosotros tenemos, que es que a un grupo de amigos nadie los vence. Y estando siempre unidos y trabajando de manera unida, nadie, por mucho que intenten, nos van a tumbar. Nosotros siempre estaremos ahí de pie, apoyándonos el uno al otro, por eso, porque a un grupo de amigos nadie los vence. Así es, Javier, tienes mucha razón. Y vamos a ver justamente conversando de estos grupos y de estos colectivos fuertes, vamos a ver otro de los videos realizados por la Cinemateca del Núcleo de Pichincha con el colectivo Rescatando Tradiciones, y este es el tema Baby Come Back. Entonces vamos a verlo y a escucharlo y regresamos en un ratito en Pichincha. Thank you. running through my mind, child, cut me like a knife. You don't wanna see me anymore. Well, no, you're nothing special. So how come you can be so impressionable? I tried to figure it out, got a bad down. I guess I call you an essential. Baby, come back. Baby, come back, cause I'm all alone. Baby, come back. Baby, come back. I'm in the dungeon, so my heart is made of plastic. I'm telling you I'm gonna do something drastic. I tried to bide my time, taking my time, taking my life individual. Well, no, I'm not the rich enough. But listen here, I should be more than your provisional. You keep running around, all around town, acting like a cool individual. Baby, come back. Baby, come back, cause I'm all alone. Baby, come back. Baby, come back, I'm in the dungeon zone. So baby, come back. Baby, come back, cause I'm all alone. Baby, come back. Baby, come back, I'm in the dungeon zone. Baby, come back and be the Dodgers song. I said, baby, come back. Baby, come back, cause I'm all alone. Baby, come back. Baby, come back and be the Dodgers song. I said, baby, come back. Baby, come back, cause I'm all alone. Baby, come back. Baby, come back and be the Dodgers song. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. Regresamos del Pichincha Nuclear. Estamos conversando con Javier Villamarín. Él es líder del colectivo Rescatando Tradiciones. Y pues para cerrar Pichincha Nuclear, Javier, déjanos por favor tus redes sociales, donde pueden comunicarse contigo. Pues las personas que quieran tal vez tener un acercamiento con bandas de guerra, con bastoneras, egresadas. Claro, como te decía, para nosotros es un gusto poder contar con la mayor cantidad de personas que vengan a colaborar de manera voluntaria, con buena fe, con respeto sobre todo lo que hemos hablado antes, y las puertas están abiertas para todos, ¿no? Y a nosotros nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Rescatando Tradiciones, de la misma forma en Instagram, en Twitter como Rescatándote. No tenemos todavía TikTok, ya veremos qué hacemos en el futuro. Y bueno, mi contacto es el teléfono el 09-8851-2720, en el cual con todo gusto les atenderé sus consultas y cualquier cosa que podamos colaborar y ayudar. Muchas gracias, Javier. Gracias por habernos abierto la puerta de tu hogar el día de hoy para conversar un poco sobre Rescatando Tradiciones, sobre tu actividad propiamente dicha. Y pues nuevamente felicitaciones por esos 80 años del Colegio Juan Montalvo, y pues siempre tú sabes que el apoyo del Núcleo de Pichincha estará para ti y para todos los artistas y gestores culturales que lo soliciten. Pues estamos a las órdenes. ¿Y qué te parece si nos das tus últimas palabras para el programa? Claro, no quería despedirme de ustedes sin hacerles conocedores de que, como tú decías, la familia, ¿no? Este proyecto Rescatando Tradiciones es un proyecto de familia. Somos tres hermanos los que estamos a la cabeza de este proyecto. Los tres ex brigadieres de la banda del Montalvo, los tres ex montalvinos de corazón. Entonces, no puedo dejar de reconocer a mi hermano Pablo, a mi hermano Esteban, todo el trabajo que también dan para lo que es Rescatando Tradiciones. Y bueno, nuevamente agradecerte a ti, agradecer al núcleo, a toda la gente que nos apoya, nos colabora, a la gente que está en las calles esperándonos también. Un fuerte abrazo para todos, a cuidarse. Todavía esto no ha pasado y pronto nos volveremos a ver, pronto nos volveremos a abrazar. Utilicen gel, distanciamiento social, cuídense mucho, por favor. Así es, Javier, a cuidarse, todo el mundo a cuidarse, que ahorita estamos en una etapa bastante delicada, posiblemente más delicada que el año pasado, así que hay que doblar las precauciones de bioseguridad. Sí, hay que cuidarse muchísimo. Así que para cerrar, Chincha Nuclear, vamos con otra recomendación musical de Javier. Esto es algo de David Guetta. Yo soy Satrina, conmigo hasta el siguiente programa, hasta la siguiente semana, y nos veremos muy pronto en Pichincha Nuclear. Chao, chao. Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, no, no, no, no, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear. Arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear.